Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Las emisoras virtuales La Noche del Hombre Lobo y Radio Quién redifunden nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y el programa de hoy estará dedicado a la banda de Valencia, La Hora del Té. Escuchamos en primer lugar su canción Hold Me Tonight. Head's flooding bubbles and I'm so excited. Red lips, please take me to heaven. She looks like the real thing, she tastes like the real thing. Hold me tonight. Hold me tonight. I will be awake till the morning. Hold me tonight. I'll bring up the sun to you. Whispers my ear, hold me tonight. Hold me tonight. I will be awake till the morning. Hold me tonight. I'll bring up the sun to your morning. Hold me tonight. I will be awake till the morning. Y saludamos ya aquí en Intangible 23, en Todo Radio, a Adrián Barberá, el cantante del grupo de Valencia, La Hora del Té. También toca la guitarra acústica y la armónica. Hola Adrián, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros? Pues aquí estamos, escuchando la música de La Hora del Té. Y gracias por estar aquí. ¿Qué nos cuentas de esta primera canción, Hold Me Tonight? Nada, lo primero, gracias a vosotros. Y bueno, sobre la canción, pues Hold Me Tonight es, si no me equivoco, es una de nuestras primeras canciones. Tiene ya unos cuantos años y bastante rodaje, a pesar de lo sencilla que es y bueno, de la sencillez armónica y estructural, pues bueno, es una canción bastante rodada. Y entonces ustedes han publicado recientemente el primer álbum homónimo de La Hora del Té. Cuéntanos un poco cómo fueron los orígenes de la banda. Bueno, pues la banda realmente somos un grupo de amigos. Somos un grupo de amigos que, pues bueno, nos reuníamos de vez en cuando a tocar, a escuchar música, a compartir inquietudes, a compartir discos, y bueno, poco a poco va surgiendo, va tomando forma, se van incorporando nuevos músicos a la banda, y bueno, esto tiene una ventaja, que es que, pues bueno, no, nos conocemos bastante bien y somos muy cómplices a la hora de tocar, nos entendemos porque básicamente desde que éramos bastante pequeños, pues hemos compartido las mismas inquietudes, las mismas músicas, y bueno, esto hace que nos compenetremos bastante, bastante bien y estemos a gusto como banda. ¿Y el nombre del grupo, La Hora del Té, de dónde viene? Sí. ¿Se reunían a las 5? Sí, perdona. Digo que se reunían a las 5 de la tarde. Te digo un poco vale, un poco cortado, un vale, poco bajo. Simplemente decía que si se reunían a las 5 de la tarde. Ah, no. Bueno, la idea viene un poco de eso, ¿no? Es como una especie de reunión clandestina, ¿no? O algo así, donde nos juntamos pues con un par de guitarras a hablar de música, a compartir canciones, pues nada, primero versiones, luego canciones que íbamos componiendo y poco a poco pues fue cogiendo forma, ¿no? Pero es eso, es como bautizamos a esa reunión inicialmente, ¿no? La Hora del Té. Muy bien, entonces vamos a nombrar al resto de integrantes de La Hora del Té junto a Adrián Barberá, nuestro invitado hoy aquí en Intangible 23. Están Pau García Serra a la batería y la percusión, Alejandro Sales al bajo, Guille Espert a la guitarra eléctrica, Vicent Orón al violín, los coros y la percusión y por último Arturo Miquel al piano y el teclado. Entonces, ¿ustedes ya se conocían de antes? ¿Habían formado parte de otras bandas o qué experiencia tenían en términos generales? Sí, Alejandro, que es el bajista, y yo habíamos formado parte de otra banda. Sí. El resto nada, Arturo era amigo, estudiaba piano. Y bueno, empezamos a probar con él, nos gustó tanto su manera de tocar como su gusto, su manera de arreglar las canciones y las ideas que tenía. Y bueno, el resto formaban parte de otras bandas diferentes. Pero sí, Alejandro y yo teníamos una banda al principio. Y has mencionado el tema de los arreglos, es decir, cómo se visten las canciones, digamos, ¿no?, con los instrumentos. Ustedes tienen bastante juego ahí, ¿no?, al repartirse un buen número de instrumentos entre los 6 músicos. Sí, a veces es un poco conflictivo, pero bueno, poco a poco van saliendo las canciones y va saliendo la mezcla correcta y bueno, al principio suelo ser yo quien hago el, digamos, el esqueleto de la canción. Normalmente traigo una idea con guitarra acústica, escribo yo también las letras y bueno, a raíz de esa idea pues vamos vistiendo la canción con los demás instrumentos, pues hasta que coge forma. Digamos que yo me encargo de esa parte más artística o más primitiva, por llamarla de alguna manera, que es el plasmar un sentimiento sobre el papel, y luego ya en el local de ensayo entre todos nos encargamos de que la canción adquiera volumen y que suene potente, vaya. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora otro de los temas del disco de La Hora del Té. Es el titulado At the Top of the Tree, en lo alto del árbol. ¿Nos puedes hacer una pequeña introducción, Adrián? Sí, bueno, esta canción nace un poco a raíz de un riff inicial de guitarra que podemos escuchar, de guitarra acústica. Que nada, ese riff simplemente es una ronda de blues, de un blues normal y corriente de 12 compases. Y a raíz de eso fuimos desarrollando otras ideas y al final nos salió algo, pues no sé, algo un poco distinto, ¿no? Hay muchos acordes, la armonía es un poco más compleja, no sé. Fuimos jugando y fuimos viendo y pues nada, salió este tema, At the Top of the Tree. Ajá, entonces partiendo de la estructura del blues, pero terminando con otra estructura diferente. Bueno, pues vamos a escucharla entonces, esta canción del grupo de Valencia, La Hora del Té. Thank you. At the Top of the Tree. Este es otro de los temas del álbum homónimo del grupo La Hora del Té, que protagoniza este espacio del miércoles, hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Y entonces, Adrián, me gustaría que hablaras ahora un poco de las influencias de la banda, dando algunos de los nombres quizás de discos y artistas que sonaban en esas sesiones que organizaban ustedes y que dieron lugar a La Hora del Té. Sí, claro. Bueno, las influencias son muy variadas, la verdad, ¿no? Pero yo, si tuviera que quedarme con algún nombre en concreto, te diría unos cuantos. En primer lugar, Wilco. Wilco es un grupo pues que hemos ido descubriendo como banda, no individualmente, sino en los viajes a conciertos, ensayos. Hemos ido escuchando su discografía y bueno, nos ha influenciado bastante y es un grupo que realmente nos gusta y nos mueve y nos motiva el poder llegar un día a crear canciones tan completas y tan llenas de contenido como las suyas. Quizás otro disco que nombraría sería The Harvest, de Neil Young. Y también últimamente una influencia clave está ya más a nivel individual, a nivel compositivo y a nivel, pues es el disco de Neil Halstead, antiguo componente de Mojave 3 y de Slowdive. Es un disco que sacó en solitario hace no mucho, llamado Palindrome Hunches, o bueno, no sé exactamente cómo se pronuncia, ¿no? Pero quizás es uno de los discos que últimamente más están sonando en mis auriculares y que más me influencia. Es un disco bastante sencillo, ni siquiera tiene baterías grabadas. Es un disco muy muy de raíz, muy muy puro, con una guitarra acústica, un piano, algunos arreglos de violines y algunos coros, poco más. Y aún así el sonido es envolvente. Respecto a lo de la sencillez, en muchos casos ese es un elemento clave en la música pop, pero eso no significa que sea fácil hacer música sencilla, ¿no? Aunque suene contradictorio, ¿no? Exacto, sí. Muchas veces tendemos a pensar que lo complicado es el virtuosismo y el dominio absoluto de un instrumento, que también es complicado y también requiere sus años de estudio y su técnica, pero yo creo que la gracia de las canciones está en saber crear una melodía o crear una armonía o crear una canción que realmente tenga contenido y tenga brillo y tenga vida desde una estructura muy muy simple y muy sencilla, ¿no? Esto es un poco lo que es la música pop, podríamos decir. Y luego no resulta pues una tarea fácil etiquetar la música de La Hora del Té, algo positivo seguramente. La guitarra eléctrica no predomina, hay sobre todo sonidos acústicos, entonces uno piensa en el folk, pero luego está ese cuidado de las melodías propio del pop rock, ¿no? Sí, la verdad es que a veces incluso nosotros mismos no sabemos cómo etiquetarnos. A veces nos definimos como americana, ¿no? Un poco en el sentido de, bueno, pues nuestra música engloba cualquier estilo musical, desde el folk o el country americano hasta el pop rock, no sé, es complicado definirse, sí. Más cuando tienes tantas influencias y tanta variedad y buscas nuevos sonidos, es difícil ponerse una etiqueta. Pero lo que les emparenta a ustedes más con el tema o el género de la americana es el idioma de las letras también, ¿no? ¿Desde el principio tuvieron claro que querían escribir en inglés, o ya que tú eres el autor de las letras, te puedo hacer la pregunta directamente? Pues desde el principio no estaba nada claro. Yo he escrito letras tanto en inglés como en castellano. Pero bueno, digamos que las letras que escribo en castellano me las reservo como para un proyecto individual que avanza a pasitos muy lentos, y las letras que escribo en inglés las guardo para la hora del té. Sí que es cierto que hay una diferencia, ¿no? Hay una musicalidad diferente dependiendo del idioma que usas. Quizás al hacer música americana yo encuentro mucho más fácil utilizar letras en inglés con... Quizás las palabras son más cortas, tienen una sonoridad diferente. No sé, lo veo más adecuado al tipo de música que hacemos. De acuerdo, pues seguimos escuchando las canciones del álbum de debut de La Hora del Té. Ahora vamos con Arizona, una visión del continente americano de nuevo, ¿no? Sí, bueno, Arizona, la mayoría de las canciones, por no decir todas las canciones de este disco, pues tratan temas personales. Excepto la canción de Arizona, ¿no? Que tiene una visión más cinematográfica. Surge realmente teniendo en la cabeza, ¿no? Después de haber visto un western y teniendo esas imágenes áridas del desierto de Arizona y tal, pues surge un poco, es una historia un poco etérea, onírica, no es una historia real, que está ambientada en estos paisajes del oeste. Pues vamos allá con esta canción, Arizona, de La Hora del Té. So my soul too broken. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos charlando con Adrián Barberá, del grupo de Valencia, La Hora del Té. Acaba de sonar su canción Arizona. Y bueno, Adrián, al final del tema escuchábamos la armónica, que es un instrumento que uno asocia con el blues y con cantautores estadounidenses, con Bob Dylan, sin ir más lejos. Quería preguntarte, ¿hace tiempo que tocas la armónica o ha sido un descubrimiento reciente? Hace bastante tiempo que toco. Bueno, tocar... realmente no toco realmente bien armónica, como puede tocar un armonicista de blues que sabe realmente lo que hace, pero bueno, yo uso armónicas de 12 celdas con la ventaja de que cada armónica está en una tonalidad, entonces dependiendo de la tonalidad de la canción, más o menos por tanteo... buscáis los sonidos y las notas que quiere sacarle al instrumento. Esto no es una tarea muy complicada, la verdad. Es algo más bien sencillo, requiere su trabajo, pero bueno, es más bien sencillo. Y le da toque especial. ¿Perdona? Que le da un toque especial a las canciones, ¿no? De vez en cuando. Exacto, le da un toque distinto, sí. Le da eso, el toque americano, el toque de cantautor americano. Y antes nos contabas cómo suelen escribir las canciones de La Hora del Té. Tú llevas la melodía o las bases de la composición y después entre todos crean el arreglo. Y en concreto, en el caso de este disco, le llevan dando vueltas desde 2011, más o menos, ¿no? Sí, bueno, incluso algunas canciones se escribieron previamente. En 2011, si no me equivoco, grabamos una maqueta con 5 canciones, 4 de las cuales aprovechamos para el disco y una quinta canción que desechamos. Y bueno, entre esas 4 canciones y 3 canciones nuevas completamos el disco y en el último momento incluimos una última canción, pero que está grabada aparte y mezclada aparte y que bueno, que es el último tema del disco. Ajá, será entonces Oh Love, Where Did You Go, a ver si nos da tiempo de ponerlo. Y entonces, ¿qué nos puedes decir del proceso de grabación en sí? Contaron con la ayuda de Pau Paredes, ¿no? Exacto. Pau Paredes tocaba en un grupo llamado 3-2 de aquí de Valencia. Y bueno, compartíamos local de ensayo y Pau trabajaba en unos estudios de aquí de Valencia como profesor de la escuela de grabación. Y bueno, a raíz de todo esto pues nos llamó para grabar unos temas como con sus alumnos, como proyecto de los alumnos de la escuela de grabación. Nada, empezó la grabación... avanzamos bastante y entonces decidimos pues seguir con Pau y terminar lo que habíamos empezado y la verdad es que el resultado final es bastante bueno, estamos muy contentos y bueno, la verdad es que Pau Paredes es, en este sentido es un crack, es buenísimo. Porque yo creo que sí que es un disco que suena bien, ¿no? Hablando simplemente del aspecto sonoro y de producción. Exacto. Nuestra idea general era hacer que el disco sonara a banda. Hacer que sonara a 5 tíos tocando en una sala y que el sonido que tenían las canciones fuera el sonido real de una banda. Entonces, bueno, está grabado por pistas, no está grabado en directo, pero bueno, sí que conseguimos un poco ese efecto. Por ejemplo, con las guitarras acústicas, la crudeza que tienen, o bueno, los sonidos de Hammond, de piano, las baterías, no sé. Yo creo que el resultado final sí que se asemeja bastante al sonido que tenemos luego encima de un escenario, porque realmente son los mismos instrumentos, los mismos arreglos, es la banda, no hay más, no hay trampa. ¿Y qué sería lo que les dio más trabajo en la grabación del disco? Lo que nos dio más trabajo, bueno, yo creo que grabar las baterías. Que grabar las baterías y que cuadraran bien y que intentar no ralentizar algunas canciones. Y bueno, a raíz de las baterías ya pues el resto fue bastante fluido. Muy bien, pues tenemos a continuación la canción Love, Amor, de La Hora del Té. Hace falta un poco de valentía, ¿no?, para titular una canción simplemente Amor a estas alturas. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es la idea que intenta transmitir la canción todo el tiempo. No, se puede interpretar de dos maneras, como una canción de amor hacia una persona o como una canción de amor, pero de amor como actitud general hacia la vida, que es, bueno, es un poco la visión que yo tengo de esta canción. Pues escuchamos ya Love de La Hora del Té. Love is all I have, as I grow, I realize I'm going far. Love is all I need, as I grow, I realize I'm good and free. Love is all I am, and I know that I would rather be your man. Love is all I want, and if you want, I will be yours just like the song. Expect from life, never knew would be so fine. Wake up in the morning to the sound of music, honey, it's so I rule. because you let me hide. I can feel you inside. Let my wings fly, let me cry, let me hold you through the night, trembling like I did the first time. Then I got you. We can hold our hands, we can keep it till the end. We can sail our heads just as lovely as we can. We can smile, we can cry, I can look into your eyes. You can fall asleep tonight, but it never, never mind. We can hold our hands, we can keep it till the end. We can shake our heads just as lovely as we can. We can smile, we can cry, I can look into your eyes. You can fall asleep tonight, but it never, never mind. Así suena la canción Love, Amor, de La Hora del Té. Y Adrián, tenemos que mencionar a un par de colaboradores que trabajan con ustedes. Estuvieron los seis integrantes de La Hora del Té grabando el disco con Pau Paredes, y luego, por ejemplo, Carlota Parisi se encargó de la portada y las ilustraciones, ¿no? Sí, Carlota es una amiga nuestra, es estudiante de Bellas Artes y bueno, de manera totalmente desinteresada, siempre se ha encargado del artwork, digamos, de las portadas y tal, y bueno, en este caso pues se ha encargado de tanto de la portada como de la contraportada del disco. Y luego también hay otro amigo, Jaime Sebastián, él es diseñador gráfico, y bueno, él pues también de manera desinteresada se apuntó también, se subió al carro y bueno, nos un poco organizó el tema de la página web. ¿Y también se encargó de algún que otro vídeo? Sí, también, fotografía y vídeo también. ¿Y esos vídeos que son principalmente de grabaciones en directo o tienen algún ya videoclip propiamente hablando? Pues todavía no. Estamos en ello, pero bueno, todavía tardará en salir. Tenemos vídeos de directos y bueno, recientemente grabamos un vídeo acústico en un café de aquí de Valencia, que se está editando y que, bueno, se está trabajando en él y dentro de no mucho pues lo publicaremos en nuestra página de Facebook. Pero lo que es videoclip oficial, de momento no, todavía no hay ninguno. Pero bueno, trabajaremos en ello y seguro que sacamos algo. Porque el disco apareció hace poco, claro. Sí, el disco... El disco lo presentamos el día 8 de octubre, el pasado 8 de octubre. Nada, lo publicamos de manera digital a finales de septiembre, principios de octubre, y el día 8 de octubre hicimos un concierto de presentación y ya para entonces ya disponíamos del formato físico, el CD. Entonces esas son las dos vías, ¿no? La página del grupo y el CD. ¿Qué tirada sacaron? Pues hemos hecho una tirada de 1000, pero bueno, sabemos que no vamos a colocar los 1000, es casi imposible, pero bueno, simplemente pues porque salía muy barato hacer... Queríamos hacer una tirada de 500 y salía muy barato hacer otras 500 más y bueno, Pau, que el baterista es así, pues dijo, bueno, yo pongo el dinero que el dinero que falta y hacemos una tirada de 1000 y luego ya si me tengo que forrar la habitación de CDs, pues ya me apañaré, pero bueno, fue simplemente por eso. Y a lo mejor en algún momento se plantean sacar edición en vinilo también, que está tan de moda. Bueno, es más complicado, es más caro y bueno, también lo que pasa es que poca gente ahora mismo compra vinilos. Entonces, bueno, yo sí que escucho vinilos y tengo un reproductor y tengo vinilos, tanto heredados como vinilos que compro, pero no sé si igual sería una apuesta un poco arriesgada. Sacar un vinilo y bueno, no sé si la gente lo compraría realmente. De acuerdo, y entonces en este corto espacio de tiempo desde la publicación del disco, ¿qué tal ha sido la respuesta del público, crítica, etcétera? Pues la respuesta mucho mejor de lo que esperábamos. Bueno, a la gente le parece ser que le está gustando y bueno, estamos colocando bastantes CDs, de momento hemos conseguido nuevas fechas que para conciertos que anunciaremos en breves vía Facebook y vía página web. Y bueno, yo creo que en general la publicación del disco ha servido de empujoncito para poder seguir moviéndonos y para poder seguir tocando en directo, que al fin y al cabo es lo que nos motiva hacer directos. Siempre ayuda, ¿no?, tener un disco bajo el brazo a la hora de conseguir conciertos. Exacto, sí. Tú puedes repartir tu disco o hacerlo llegar a diferentes promotoras, salas y bueno, eso siempre hace que cuenten contigo a la hora de programar conciertos, sí. Escuchemos ahora el tema Trying to Go Home. ¿Qué podemos decir de esta canción, Adrián? Bueno, Trying to Go Home significa intentando llegar a casa, ¿no? Pero es una metáfora que simplemente habla de encontrarse con uno mismo. Y nada. Pues escuchamos ya entonces este tema de La Hora del Té. Why take a walk all alone? Come to my sick arms and cry, holding you there and for a while. Cannot explain the reason why take a walk all alone. That my dreams running still. Trying to go home, be safe. And I feel in the dream, the highest mount, I'm alone, dear. That my dreams running still. Trying to go home, be safe. And I feel in the dream, the highest mount, I'm alone, dear. Everybody talked about my story. Someone whose feelings and heart were stolen. Never knew that I would be into the wild all alone. You're trying across the river. A strong current stole my feelings. A bear on the coast believed me. And I'm far, far away home. And I'm trying trying to go. Bad mom, dreams running still, trying to go home, won't be easy. And I feel in the train, the highest mountains I'm alone with. Bad mom, dreams running still, trying to go home, won't be easy. And I feel in the train, the highest mountains I'm alone with. Entramos en el tramo final de esta edición de Intangible 23, dedicada a la música del grupo de Valencia a la hora del té. Tenemos al otro lado del teléfono al cantante Adrián Barberá, también toca la guitarra acústica y la armónica. Para ir concluyendo, Adrián, ustedes han elegido las licencias Creative Commons. Bueno, ¿cómo llegaron a esa conclusión de apostar por este tipo de licencias? Pues bueno, nuestra intención ahora mismo es hacer llegar nuestra música al máximo número de personas posibles y bueno, de una manera abierta y sana. Con las licencias Creative Commons tienen algunas restricciones. Y bueno, de todas formas, no creo que haya ningún problema y siempre es agradable que la gente pues pueda disponer de tu música y bueno, mientras no se haga un mal uso de ella, que bueno, en ese caso pues ya pues uno interviene, ¿no? Pero en principio nuestra idea es hacer llegar la música al máximo número de gente posible. Y acaban de sacar el disco, como ya hemos dicho, en el horizonte, pues lo que hay son esos próximos conciertos, grabar algún videoclip y demás, ¿no? Lo que ya has dicho. Sí, bueno, dentro de poco publicaremos alguna que otra fecha que estamos cerrando. Y publicaremos también un vídeo que estamos preparando. ¿Y en futuros trabajos de la banda, a día de hoy, crees que seguirán más o menos en la misma dirección en términos musicales? Pues no exactamente. A ver, realmente el proceso de hacer el disco es largo, entonces las canciones que acabamos de publicar pues son canciones que escribimos hace ya 2-3 años y bueno, aunque ahora estamos con todo esto y intentando hacer que circule, pues también tenemos otras ideas en la cabeza y estamos trabajando nuevas canciones en el local de ensayo y bueno, te puedo adelantar que el sonido sí que sigue una misma línea, pero estamos sonando más, estamos haciendo canciones más eléctricas, un poco más fuertes y más vivas, pero siguiendo en la línea del rock americano, pues con todas estas influencias que comentábamos antes. Muy bien, pues si te parece, Adrián, lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar en el programa. Vale, pues nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer atenderos y nada. Un saludo a la gente de Gran Canaria y decir que pueden seguirnos tanto en nuestra página de Facebook La Hora del Té como en nuestra web, que es www.lahoradeltemusic.com, y ahí está toda nuestra música y todas las noticias que vayamos publicando. Pues suerte y hasta pronto, Adrián. Vale, gracias. Y vamos a terminar escuchando la canción Oh Love, Where Did You Go? My help is useless, but I think I should keep trying. The more I know, the more I feel like doing something. I'm down, will you repeat, fold overhead, it will stand. I'm burning slowly inside this fire. I'll find my way, I used to think when I felt tired. Forgot about you, babe, I found love flying high. Can't stop right now, feel the pain right through my veins. I'm burning slowly inside this fire. Hoy hemos escuchado 6 de las 8 canciones del disco de debut del grupo La Hora del Té. Esta se titulaba Oh Love, Where Did You Go? Y también hablamos con el integrante de la banda, Adrián Barberá. Nos despedimos ya aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos puedes encontrar en nuestro correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.